Un saludo de resistencia para todos los que nos escuchan. Yo soy el coordinador general de la Guardia Indígena, del Consejo Regional Indígena del Cauca y de Colombia y de la Minga. Un saludo muy especial para todos. De mucho tiempo atrás hemos venido caminando en la Guardia Indígena, en el trabajo, y hemos venido desarrollando todo un proceso de resistencia. Soy Nasa Paez, de Resguardo de Huellas Caloto, y seguimos en esta resistencia por siempre. Podemos entender la Guardia Indígena como un proceso de resistencia. Es un proceso de resistencia, de defensa de la vida, que tiene sentido y cobra sentido en la medida que hay una organización, que nace una organización, de que hay una comunidad organizada. La Guardia Indígena es un proceso que defiende los intereses de la comunidad y de la organización. Que la Guardia Indígena es un proceso de formación de jóvenes, es un proceso donde los jóvenes se vinculan para defender los derechos de las comunidades, para proteger el territorio, para proteger la comunidad en general en medio del conflicto, pero también la Guardia Indígena se convierte en un espacio de lucha dentro de la comunidad, en un espacio donde participan y se encuentran jóvenes para aprender y formarse.